es El Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es El Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es El Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es El Callao. Así es El Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y El Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo El Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Constitucional del Callao. Hoy día viernes 12 de julio del año 2013, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo en nuestra gran provincia. Antes de comenzar las noticias, antes de iniciar contándoles qué tenemos para el día de hoy, queremos agradecer como todos los días a todos aquellos amigos, seguidores, oyentes que a estas horas de la mañana están conectados mediante el internet a la www.radiochalaca.com. A todos ellos, a todos nuestros vecinos, amigos, hermanos chalacos que se encuentran escuchándonos aquí en el primer puerto de la República y también a todos aquellos que están en diferentes partes del mundo. Un abrazo para todos ellos y siempre pues agradecidos porque cada día que pasa son más los chalacos que se conectan a el programa periodístico Así es El Callao. Como ustedes ya lo saben, pueden conectarse con nosotros mediante el Facebook de Prensa Chalaca, también mediante el Facebook de la revista Sí, o si no, con el Facebook de radiochalaca.com. Además, también usted puede llamarnos al 453-1654 si quiere contarnos sobre alguna noticia, si quiere hacer alguna denuncia. Si usted desea contactarse con nosotros, puede hacerlo también por la línea telefónica, por la línea telefónica de Radio Chalaca, de Prensa Chalaca también, el 453-1654. También puede comunicarse con nosotros mediante el correo electrónico noticias@prensachalaca.com. De esta manera, pues, no hay motivo para no poder comunicarse con nosotros y contarnos lo que viene sucediendo a lo largo y ancho de la provincia del Callao. de ayer tuvimos una exclusiva entrevista con Jorge Espejo, director técnico pues de la misilera rosada, el Sport Boys. Espejo nos contó que lamentaba pues separarse de la institución rosada porque hay demasiados problemas económicos que afectan no solamente al plantel que está tratando de regresar a primera división, sino que además hay muchos problemas económicos que impiden que este buen deportista, buen técnico deportivo del Boys pueda seguir entrenando pues al equipo emblemático de todos los chalacos. Y todo esto se produce a solo un día del encuentro que tendrá pues el Sport Boys aquí mismo, en casa, en el Estadio Miguel Grau del Callao. Bueno, está de más decirle a los chalacos que el día de mañana tenemos que llenar todo el Estadio Miguel Grau. El día de mañana todos los corazones chalacos, amantes del deporte rey, deberán estar presentes, deberán estar alentando al equipo rosado, a la misilera chalaca, para que podamos ver cada día más, a pesar de los innumerables problemas, más y más cerca de primera división al equipo rosado, al Sport Boys. Ya lo saben, y ojalá que el día de mañana se pueda tener un estadio completamente repleto, completamente lleno de aficionados pues al deporte rey, y podamos de esta manera apoyar, poner nuestro granito de arena para apoyar al equipo de todos los chalacos, el Sport Boys. 9:31. Bien, y en otro lado de la información, quiero comentarles que en el distrito de Ventanilla ya se están calentando motores para la realización del concurso de parques, el concurso distrital de parques. Todos los años, a partir del mes de julio, se inician la convocatoria, luego la inscripción de los diferentes parques que adornan pues el populoso distrito de Ventanilla. Este concurso lo realiza todos los años la revista Así, que en estas semanas está cumpliendo 15 años de labor periodística ininterrumpida. Así que a todos nuestros amigos de los diferentes parques del populoso e importante distrito de Ventanilla, se les recuerda que en los próximos días se estarán ya haciendo las convocatorias, luego la inscripción, y como todos sabemos, habrá 1.000 soles de premio para el parque ganador, 500 soles para el segundo lugar, y también kits de herramientas de jardinería con el auspicio de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, y también con el auspicio de Refinería La Pampilla del grupo Repsol. Así que ya lo saben, a todos los comités de parques del distrito de Ventanilla, muy pronto se iniciará pues la inscripción de todos los parques que deseen concursar en este importante evento que se hace todos los años, organizado por la revista Así. También una información muy interesante es acerca de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del pueblo Chalaca. La Defensoría del Pueblo Chalaca nos cuenta que atendió más de 2.500 solicitudes en lo que va del año. Imagínense ustedes, ¿no? La cifra ha aumentado con relación al año pasado, aseguró la doctora Delcy Heredia. Más de 2.500 solicitudes entre quejas, petitorios y consultas fueron atendidas por la Oficina Defensorial del Callao en lo que va del año, informó la jefa de dicha institución, la doctora Delcy Heredia. En el diálogo con Prensa Chalaca, Heredia Silva informó que desde enero hasta el primero de julio del presente año se atendieron un total de 1.714 consultas, 507 petitorios y 463 quejas. Todas ellas suman un total de 2.684 solicitudes receptadas. Según la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo del Callao, un total de 2.046 de estos casos ya fueron solucionados, mientras que otras 638 aún continúan en proceso, proceso de trámite. Además, se pudo conocer que estas cifras constituyen un incremento con relación a las solicitudes recibidas el año pasado. Esto se debe a la preocupación del vecino que busca orientación gratuita sobre temas de servicios públicos, tutelas, entre otros temas importantes, sostuvo la doctora Delcy Heredia. Y acá nos dice también otra información importante, la doctora Delcy Heredia de la Defensoría del Pueblo del Callao. Con relación a las municipalidades chalacas, es la comuna provincial dirigida por Juan Sotomayor sobre la que recae la mayor cantidad de solicitudes, 84, seguida de las municipalidades de Ventanilla, 14 solicitudes, Carmen de la Legua, 13 solicitudes, Bellavista 9, La Perla 7 y La Punta apenas 4. A nivel de las instituciones públicas, la Dirección Regional de Educación del Callao, la DREC, es la que más la más quejada, nos dice, con 67 procesos abiertos en lo que va del año. La mayoría de ellos hacen referencia a incidencias en los colegios estatales y unidades escolares del Callao. Bueno, está trabajando la Defensoría del Pueblo y justamente pues está para defendernos, así que si usted tiene alguna queja contra alguna institución chalaca, se puede acercar a esta oficina. Y hay que también señalar que la Defensoría del Pueblo ha cambiado de local, se ha trasladado. Desde el primero de julio, la Oficina Defensorial del Callao atiende a los vecinos chalacos en su nuevo local, ubicado en la cuadra 9 de la Avenida Sáenz Peña. Cuadra 9 de la Avenida Sáenz Peña. También es importante señalar que en los próximos días el gobierno central estará transfiriendo a las municipalidades de todo el Perú una cantidad de dinero que de alguna manera no eran esperadas por los municipios. En el Callao, el gobierno entregará más de 8 millones de soles a diferentes municipios chalacos. Más de 8 millones que serán repartidos entre diferentes municipios de la provincia constitucional del Callao. Bueno, 9:38. Bueno, según consta en el boletín de normas legales del diario oficial, publicado este martes 9 de julio, será un total de 8.661.299 nuevos soles los que serán repartidos entre las municipalidades del Callao, Ventanilla, La Perla, La Punta, Bellavista y Carmen de la Legua y Reynoso. La entrega de esta importante cantidad de dinero responde al cumplimiento de las metas fijadas en el plan de incentivos de la mejora de la gestión y modernización municipal hasta el 31 de diciembre del año 2012, es decir, la cesión de esta partida responde a qué tanto han mejorado las comunas chalacas a nivel administrativo. Pero, ¿cuál es la, digamos, la distribución de estos más de 8 millones de soles? ¿Cuál es la distribución? ¿Cuánto le toca a cada municipio? Eso lo vamos a decir también en este momento. Y les comento que la municipalidad de Ventanilla, liderada por Omar Marcos Arteaga, será la más beneficiada porque va a recibir más de 5 millones de soles. Imagínense ustedes. Bueno, y los montos son los siguientes. ¿Cómo se va a repartir estos más de 8 millones entre los municipios chalacos? La repartición será de la siguiente manera. Ventanilla, 5.138.511 soles. Callao, la municipalidad del Callao, dirigida por Juan Sotomayor, tendrá pues 2.170.758 soles. Bellavista, dirigida por Iván Rivadeneira, cuenta con 270.769 soles. Le tocó muy poco a Iván Rivadeneira. 270.769 soles. La punta, donde está Pío Salazar, ahí donde se pudieron ubicar más de 3.000 votos golondrinos, imagínense ustedes, en La Punta, va a recibir un presupuesto de 172.344 soles. Una transferencia de 172.344 soles. La Perla, donde está Pedro López, el alcalde Pedro López, va a recibir apenas 164.707 nuevos soles. Y el que menos va a recibir, el que menos va a recibir es la municipalidad de Carmen de la Legua y Reynoso, donde se encuentra el alcalde Daniel Leca Rubio. ¿Cuánto va a recibir la municipalidad de Carmen de la Legua? Va a recibir apenas 144.210 nuevos soles. ¡Abusivo! Prácticamente una propina. Y la que más dinero va a recibir es la municipalidad de Ventanilla. ¡Atención! 5.138.511 soles. ¡Wow! Buen provecho. Y también hay que señalar que la municipalidad de Ventanilla es el municipio que cuenta con el presupuesto más grande de la región Callao. Más de 150 millones que maneja Omar Marcos anualmente. Aproximadamente 150 millones de soles anualmente maneja Omar Marcos. Y no le caen nada mal estos 5.138.511 soles. Bueno, esperemos que estas transferencias de dinero, si bien es cierto, no, en algunos casos no son muy onerosas, en algunos casos

Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Hoy día viernes 12 de julio, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. No se olviden que el día de mañana todos tenemos que ir pues a alentar al equipo bandera del Callao, al Sport Boys. Los puntos de venta son en las tiendas Triatlón de Mall Aventura Plaza, Plaza San Miguel y Minca. También en las oficinas del club puedes adquirir tu entrada. Y todos los puntos de venta de tu ticket ubicados en Totus de la Avenida La Marina, Plaza, Mega Plaza, bueno, hay muchos lugares donde puedes adquirir las entradas. Asimismo, se ha comunicado que los precios de las entradas están muy cómodos. Sur, 7 soles, Oriente, 15 soles, Niños, 7 soles, Occidente, 20 soles, Niños, 8 soles en Occidente, Palco, 25 soles y Niños en Palco, 10 nuevos soles. Se jugará un partido preliminar a la 1:00 p.m. entre las selecciones del Sport Boys versus el gobierno regional del Callao. Recuerden que niños mayores de 6 años pagan sus entradas. Así que no hay motivo para no asistir el día de mañana para alentar pues a el equipo de todos los chalacos, el Sport Boys. Así que ya nos vemos en el Estadio Miguel Grau. Bueno amigos, y a estas horas de la mañana ya está aquí nuestro siguiente invitado. Antes de presentarlo, quiero comentarles que ya en diferentes distritos de nuestra provincia del Callao se vienen calentando motores en el tema político. La temperatura está bajando, pero la temperatura que viene subiendo es la temperatura del tema electoral. Desde ya incluso hace un año, dos años, los movimientos, los actores políticos del Callao vienen trabajando diariamente, haciendo campañas proselitistas, etcétera, etcétera, con la finalidad de poder poner pues en primer lugar a su movimiento con miras a las próximas elecciones del 2014, elecciones regionales y elecciones municipales. ¿Cómo está el panorama político chalaco? Bueno, está pues el movimiento Chimpún Callao de Alex Curi, un poco, por decirlo de alguna manera, vapuleado, asociado con la palabra corrupción, etcétera, etcétera, etcétera, como todos lo conocemos. Pero hay que decirlo también, es no de repente el movimiento, pero sí sus integrantes. Por ejemplo, Omar Marcos, que es alcalde de Ventanilla, Félix Moreno, presidente del gobierno regional, Juan Sotomayor, a pesar de que han habido problemas dentro del movimiento Chimpún Callao y parece que lo expulsaron, lo sacaron, pero legalmente sigue en el movimiento. El alcalde Pío Salazar de La Punta, que son los bastiones de Chimpún Callao. Ellos, a diferencia del movimiento que estaba puleado y prácticamente en caída libre, desgastado por los más de 20 años ya en el poder, sin embargo, muchos de sus protagonistas, que actualmente se encuentran en los diferentes sillones municipales que ya he nombrado, en La Punta, en Ventanilla, en la región, en el Callao, Ellos sí están vivitos y coleando, muy fuertes en este panorama político. Y sin embargo, también hay otros actores que están saliendo y también hay otros movimientos que vienen forjándose día a día, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el movimiento nacional, es un movimiento a nivel nacional denominado Vamos Perú, que está siendo liderado, hasta donde tengo información, por el actual alcalde Juan Sotomayor. Un movimiento que viene creando bases incluso a nivel de todo el Perú, imagínense ustedes. Así que pronto seguramente ya habrán visto los chalacos, a los chalecos que se han cambiado de color verde por rojo, ¿ah? Porque este movimiento Vamos Perú, que está siendo liderado por Juan Sotomayor, tiene pues el color rojo, y hemos visto ya en el Callao muchas paredes pintadas con Juan Sotomayor, no con el color verde esperanza, ya lo decimos con un poco de ironía, ¿no? Verde esperanza de Chimpún Callao, sino ahora con el rojo fuego de Juanito Sotomayor con Vamos Callao. Eso es lo que se viene. Creo que esta agrupación es la que se encuentra más cerca de ser oficializada ya por el Jurado Nacional de Elecciones. Se ha presentado, hasta donde tengo entendido, gran cantidad de firmas que sobrepasa al requerimiento hecho por el jurado y tiene prácticamente los días contados para ser oficializado como un nuevo movimiento a nivel de todo el país. Con esto me imagino que Juan Sotomayor pensará nuevamente acceder al sillón municipal del Callao como miembro de Vamos Perú. Bueno, y así hay otros movimientos que se vienen formando en nuestro panorama político chalaco. Un movimiento también importante es el movimiento Aduanec, que es un movimiento regional. Está el movimiento UDC, que lo lidera pues Daniel Leca Rubio. Y así hay otros movimientos. Y acá estamos con nuestro primer invitado de la mañana, quien también es el coordinador regional de un nuevo movimiento que estoy seguro que poco a poco será también muy conocido entre todos los vecinos chalacos, y este movimiento se llama Puerto Nuevo. ¿Ah? Un nombre bastante sugestivo, bastante conocido también, ¿no? Puerto Nuevo es el nombre de un lugar aquí en el Callao bastante conocido, pero también es un nombre, el nombre pues que han elegido los amigos de este nuevo movimiento denominado Puerto Nuevo. Estamos con José Peralta Barrientos, coordinador regional de este movimiento que pretende obviamente participar en las próximas elecciones municipales y regionales. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Julio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a Radio Chalaca, muy buenos días también a toda la comunidad chalaca. Esperando las preguntas de rigor, definitivamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos cómo va la inscripción ante el jurado, que es lo más importante de este nuevo movimiento regional, de este nuevo movimiento político Puerto Nuevo. ¿Cómo va el tema, el tema del trámite, de conseguir las firmas y todos los trámites que se tienen que seguir ante el jurado? Definitivamente estamos avanzando a nivel regional con el proceso de firmas. Hay algo muy, muy importante que la gente se está identificando, ¿no?, con este movimiento y sus firmas son por conciencia, no por algo que le regalamos, ajá, sino por una acción de un mensaje y una propuesta productiva y desarrollo por el Callao. ¿Tú crees que el Callao está pidiendo un cambio? Definitivamente, el Callao desea un cambio, pero más allá del cambio, creo y estamos convencidos que Puerto Nuevo, nuestro movimiento, es un movimiento de inserción política en el Callao. No estamos en contra de los partidos, nos convertimos en una oposición constructiva por el desarrollo, ¿no? Creemos que en todos los escudos políticos o movimientos políticos existe gente rescatable y que es muy importante. Y a ello vamos a apuntar porque es el know-how de la experiencia, el know-how de la gestión. Y ahí, Puerto Nuevo, vamos a tener que invitar, ¿no?, lo que mejor le convenga a la región Callao. Bien, ustedes ya tienen candidatos o aspirantes a ser candidatos en los diferentes distritos chalacos, ¿o a qué apunta Puerto Nuevo? ¿Apunta a una municipalidad? ¿Apunta a tener candidatos en toda la región Callao, incluso al gobierno regional? ¿A qué apunta Puerto Nuevo? Puerto Nuevo es un movimiento orgánico, un movimiento que tiene plataforma política. Este encargo que hoy tengo de las bases políticas del movimiento me hace ser el coordinador regional, y para ello es llevar el mensaje y las propuestas, como lo vuelvo a repetir, de desarrollo por el Callao. Y es ahí, en la evaluación de este año, 8 meses que quedan para un proceso eleccionario, vamos a presentar nuestros candidatos a las elecciones municipales y regionales. Pero como verás, Tulio, vamos a insertar la gente que es rescatable de todos los movimientos políticos y los nuevos líderes que van a nacer en el Callao. ¿Van a hacer una especie de reciclaje de políticos de diferentes partidos? Definitivamente no es una... No lo veríamos como un tema de reciclaje, sino es la experiencia que pueden aportar al Callao. ¿Tú crees que, qué opinión tienes acerca de la manera de gobernar de los actuales, valga la redundancia, gobernantes del Callao? Tú sabes que Chimpún Callao tiene prácticamente casi todo el Callao, a excepción de La Perla y Carmen de la Legua. Entonces, hay un modelo de gobernar el Callao. Y ese modelo está prácticamente dominado por la gran cantidad de publicidad que vemos por paredes, paneles, etcétera, etcétera. Está también dominado por cualquier problema que hay. Hay delincuentes, quieren, hacer una marcha, qué sé yo. Hay delincuentes asociados a este movimiento. Eso, según mi opinión, es el denominador común de esta manera de gobernar el Callao. No se gobierna, para solucionar los problemas más álgidos del Callao, sino para publicitarse, como persona, como gobernante, ¿no? Con actitudes populistas, regalando pescado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Coordinas, conmigo en esta apreciación, o tú tienes una apreciación diferente de cómo se está gobernando el Callao? Definitivamente, Tulio, tú has dicho una gran verdad, ¿no? Pero la política es una transformación, ¿no? Hemos sido mal acostumbrados por las autoridades a recibir algo totalmente gratis sin siquiera esforzarnos a conseguirlo. Nosotros tenemos otras propuestas. La propuesta es de inserción, pero aportando por el Callao. Chimpún Callao es un movimiento exitoso. 20 años de gobierno. ¿Exitoso para quiénes? Exitoso porque... ¿Exitoso para el Callao o exitoso para quiénes? Exitoso para los que conformaron ese movimiento. ¿Exitoso en qué sentido? Exitoso, si me permites explicarlo, Tulio, porque fueron los que vieron el desgaste político de los partidos políticos, salvo en la Acción Popular, en todos, los fujimoristas. Ese vacío político que hubo en la sociedad chalaca fue muy, muy bien aprovechado por el doctor Curi. Y eso fue una articulación perfecta de la sociedad para poder insertarse a la vida pública y política en el Callao. Y tuvo una gestión que hasta ahora la tenemos con sus autoridades que están presentes. Ahora, definitivamente tampoco hay que rescatar lo malo, también hay que rescatar lo bueno. Pero a raíz de este tipo de acciones, hay una mezcla, ¿no?, de gente que quiso hacer bien las cosas y gente que lamentablemente está vinculada con temas de corrupción. Entonces, Puerto Nuevo nace como un movimiento de una alternativa productiva y de inserción en la vida pública del Callao, para insertar justamente a la gente que quiere trabajar por un nuevo Callao. Muy bien. Bueno, Bueno, estamos con José Peralta Barrientos, coordinador regional de esta nueva propuesta política denominada Puerto Nuevo. Bueno, a diferencia de otros movimientos, este movimiento, bueno, es más nuevo, por decirlo de alguna manera, porque todavía no tienen ni siquiera, digamos, candidatos o aspirantes a candidatos en los diferentes, digamos, municipios, distritos, chalacos, ¿verdad? ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo podrán ya esbozar nombres? Va de la mano, bien, imagino, también con la inscripción, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. La inscripción es el proceso que tiene que cumplir todo movimiento político para poder participar en la vía democrática. Y nosotros queremos ser poder en 2014, ¿no? Para poder gobernar un Callao nuevo, con gente nueva, gente que se inserte con una proyección de importancia, porque la única bandera nuestra es el Callao y el Perú. Es por ello que estamos invitando a muchos conciudadanos chalacos. Los que son chalacos y los que no son, también los nacionalizamos. ¿Tú eres chalaco? Son parte del 100% de la vivencia del Callao. ¿Tú eres chalaco? Cuéntanos. Por supuesto, 100%. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive José Peralta? Vivo en Bellavista. En Bellavista. Sí. ¿Qué opinas de las elecciones, municipales, cuando se dice que son elecciones vecinales, que se tiene que elegir al buen vecino? Sí, hay una lucha constante entre los foráneos y los realmente del lugar, ¿no? En este caso, los chalacos, los ventanienses, los de Carmen de la Legua, los de la Perla, ¿no? En muchos sitios, como por ejemplo en Ventanilla, se han elegido a personas foráneas. Por ejemplo, el doctor Víctor Manuel Portilla, bueno, quien es un destacado político y una bella persona, pero yo estoy hablando de que es foráneo o no. No era de Ventanilla, es más, ahorita ando a buscarlo, no lo vas a encontrar ni en ningún lugar de Ventanilla, pero ha sido dos veces alcalde. Luego está Omar Marcos. Omar Marcos tampoco es de Ventanilla y ya tiene dos periodos municipales, ¿no? Y así como él, el mismo Alex Curi no era del Callao. Incluso en las últimas elecciones, cuando postuló a Lima, como que se develó, ¿no?, que él vivía en Lima, y entonces nosotros los chalacos pues nos sentimos un poco, nos sentimos engañados, ¿no?, por estos políticos que alquilan una casa y luego, como tienen recursos económicos o qué sé yo, o apoyados por otros movimientos, en fin, alianzas, etcétera, logran pues ser las autoridades que nos gobiernan. Algunos gobernarán bien, otros gobernarán mal, pero ¿cuál es tu posición o tu opinión en estas próximas elecciones? ¿Estás por que sean foráneos o que sean realmente de la zona? Realmente una pregunta bastante interesante, Tulio, pero creo que en nuestros movimientos no hay una mezquindad de insertarse en la vida pública y política. Nuestro movimiento es un movimiento pluralista, participativo y democrático. Es más, cuando yo he mencionado hace algunos minutos y te he dicho de que nosotros vamos más allá, ¿no?, del desarrollo del Callao, es porque queremos un movimiento partícipe de todos los actores. Y acá no mezquindamos si eres chalaco o no lo eres. La única bandera es el Callao y el Perú. Por lo tanto, todos somos peruanos y tenemos, ¿no?, la capacidad de participar en la vía pública y política. Y especialmente en nuestra región y en el Callao, en todos sus distritos, siempre se ha visto esa mezquindad. O sea que en el movimiento Puerto Nuevo puede entrar cualquier peruano que quiera ser autoridad chalaca. No es una forma, o le dan prioridad a los chalacos. No hay una forma de mezquindar al peruano o que sea chalaco, no. Vemos de que Pachacute, ejemplo, ¿no?, es una gran migración andina, ¿no? Hablamos de una cosmovisión andina y definitivamente nos da un nuevo renacimiento de vida de otras poblaciones del país. Ahí, ¿qué podríamos hacer, Tulio? Ahí tenemos que meter un coraje. Si esa persona que viene de Ancash, viene de Iquitos, viene de Pucallpa, y se identifica con Ventanilla, quiere esa tierra, ¿no?, adora su tierra y ese bastión de tener una casita y tener su familia, le voy a mezquindar y decirle, oye, tú no puedes ser candidato porque tú no eres del Callao. No, eso es algo que no es correcto. Bueno, yo creo que tú has entendido mal la pregunta. A ver. Hay políticos... De repente me equivoco. Pero te estoy hablando de la participación de la población. No, pues sí. Que eso es importante. Si una persona vive probadamente en un distrito, en Pachacute o donde sea, probadamente, si tus hijos estudian probadamente en el lugar donde vives, yo creo que ya eres parte de ese lugar. Pero si tú eres un político que viene de otro lado, ¿me entiendes? No conociendo la idiosincrasia ni la realidad cotidiana del lugar, el movimiento Puerto Nuevo estaría de acuerdo en que postule a ese lugar. Ah, no, definitivamente no. En eso particularmente tengo el encargo en las bases de hacer la evaluación correcta de realmente quiénes son los que quieren y se proyectan hacia una autoridad en el Callao. Y en esa evaluación de este proceso, ¿no?, del movimiento, vamos a invitar a los que realmente tienen el conocimiento de lo que es la realidad del Callao. Eso es importante, porque no vamos a elegir un foráneo porque viene en la calle y pone un poco de dinero. No es eso. Acá el tema es que tenga la conciencia participativa y el desarrollo productivo por el Callao. ¿Quién puede defender mejor los intereses del Callao sino una persona que vive acá, que se baña en las playas de Ventanilla, que se baña con su familia en Cantolao? Una persona que no vive acá no quiere el Callao. ¿Entiendes? Una persona que no sufre cotidianamente lo que sufrimos los chalacos, ¿ah?, cuando pasamos por la avenida Néstor Gambetta, por ejemplo, nunca va a saber las peripecias que sufren y que sienten todos los días los chalacos para ir a su centro de estudios o su centro de trabajo. Entonces, lo que creo que, en todo caso, hay que cumplir simplemente con la ley que dice que las elecciones municipales son unas elecciones vecinales, ¿no? Y la idea es elegir al mejor vecino del Callao. Y en el Callao hay muchos vecinos, que pueden ser de Ancas, que pueden ser de la sierra, de la selva, pero si viven ya, tienen su casita en el Callao, entonces, hermano, ¿quién le va a decir que no postulen? Así sea de donde sea. Pero hay gente que solamente viene aquí a gobernar y se va a su casa, viene y se va, y tú lo sabes. Entonces, por eso te hacía esa pregunta, porque este movimiento Puerto Nuevo justamente es nuevo y... Creo que los vecinos chalacos tienen que tener toda la información con la finalidad de que en el momento adecuado sepan elegir a la autoridad para que después no nos estemos quejando, ¿no? No nos estemos quejando de que no hubo información, yo no sabía, ¿no? Entonces la idea es conocer perfectamente lo que sucede con nuestros vecinos, las agrupaciones que van a participar en los comicios electorales. Bueno, ¿y dónde ustedes piensan, digamos, como nuevo movimiento, dirigir toda su fuerza, todo su esfuerzo? ¿En algún distrito en especial, en la provincia del Callao? ¿Dónde han pensado? ¿O es el apoyo para todos los, digamos, dónde piensan tener a su fortaleza, digamos, direccionar su fortaleza? Sí. Bien, antes de todo, de la pregunta anterior, te vuelvo a repetir, Tulio, no mezquindamos la participación activa en política en nuestro movimiento, pero sí bajo una férrea evaluación de los que van a ser los próximos candidatos que tienen que conocer la realidad chalaca. Eso sí que queda clarísimo. Nuestro bastión político es toda la región. Algo así, toda la región. Toda la región. Toda la región, y estamos trabajando muy fuertemente. Toda la región, o sea, todos sus candidatos. Así es. Ya. En una forma bastante silenciosa, pero también bastante dinámica y dosificando fuerzas para poder tener la inscripción lo más antes posible. Creo que eso va a ser la celebración más importante que va a tener el Callao al nacimiento de un nuevo movimiento que va a ser una oposición constructiva. Y la oposición constructiva es en un lema en el cual nosotros en las bases dicen lo siguiente, ¿no? Lo que no se hizo lo haremos. Lo que no se hizo lo haremos. ¿Cómo defines oposición constructiva? Una oposición constructiva va sobre una acción de que la población requiere cambios de muchos temas sociales y una transformación de infraestructura que deben ser evaluadas por su propio espacio y su propia realidad. Sobre esa transformación política y participativa, nosotros vamos a poder llevar a los nuevos próximos candidatos del Callao para que sean conocidos y sean una propuesta de desarrollo permanente. El Callao tiene que mirar el otro mundo, tiene que mirar el Asia, tiene que mirar acciones de productividad para todos los chalacos, de trabajo permanente para todos los chalacos. Estamos en una economía de 6.5% y sobre esa base fundamental el Callao tiene que crecer aún más. Pero no vamos a crecer si es que realmente estamos manipulados o drogados por una cuestión o una actividad laboral que solamente deberíamos ser solamente guachimanes, jardineros. No, o sea, tenemos que darle las capacitaciones correctas para que el Callao avance con su gente. ¿Qué crees que, de una forma laboral permanente? ¿Qué crees que es lo que necesita el Callao? Tú sabes que aquí hay varios problemas, ¿no? De seguridad, de educación, de trabajo. ¿Qué cree Puerto Nuevo que es lo que necesita más el Callao? Bien, por la experiencia que yo tengo en el sector de lo que es la micro pequeña empresa que está insertada en el tema político de Puerto Nuevo, creo que el tema es seguridad. El tema de la seguridad es un tema de inversión permanente que debe haber en cada país. En otros países como Alemania, Italia, Israel mismo, fortalecen su sistema de seguridad porque esos países desarrollados tienden a que si tenemos seguridad hay más inversión. Lo que se ha hecho en seguridad hasta el momento, porque se han hecho grandes cosas, no digo que estén bien, creo que están mal, pero se han hecho grandes inversiones, en todo caso es la palabra exacta. Esas inversiones que se han realizado, ¿tú crees que están bien direccionadas? ¿Tú crees que nos han dado buenos resultados? Lo que pasa es que toda la seguridad del presidente de la República, Ollanta Humala, ¿no?, hasta todo el país, la seguridad no ha dado resultados. O sea que tú crees que porque en el país, en todo el país, estamos mal, en el Callao también merecemos estar mal. No, no es que merecemos, sino de que no hay un direccionamiento, ¿no? Un direccionamiento de una inversión de seguridad con estrategia. Porque aquí en el Callao existe tenemos presupuestos, el Fondo Común, las rentas de aduana, o sea, el Callao tiene su propio presupuesto e incluso lo designa en seguridad. La pregunta es, ¿tú crees que lo que se ha hecho hasta el momento en el gobierno regional, en las diferentes municipalidades, ha dado resultados? No, no ha dado resultados, eso es claro. ¿Y ustedes qué? Porque acá se han comprado cámaras en cualquier cantidad de cámaras, patrulleros, serenos, cualquier cantidad ahí por la calle. Se han comprado 12 helicópteros, ¿no? Y como tú dices, yo también opino lo mismo, no se ha dado un buen resultado en cuanto a seguridad. O sea, hay dinero para hacerlo, porque comprar 12 helicópteros creo que no lo hace cualquiera, pero me parece que está mal direccionado. ¿Qué haría Puerto Nuevo? ¿Qué haría Puerto Nuevo para darle al Callao lo que necesita, que es una zona más segura, seguridad ciudadana? ¿Qué haría? Lo que pasa es que nosotros en el Callao nos vemos siempre qué es lo que pasa y siempre criticamos y vemos de que no hay seguridad, no tenemos seguridad, nos roban, nos asaltan. ¿Y eso es mentira? Hay pandillas, es verdad. Ajá. Pero yo digo, no nos vemos porque realmente estamos enfrascados solamente en un tema regional. Pero otros sí nos ven. Otros sí nos ven y ven una realidad diferente de Callao permanente, una mala imagen, ¿no? Callao robo, no vayas al Callao. Eso desmedra la inversión en el Callao, desmedra la imagen del Callao, desmedra a todos los chalacos y desmedra a los profesionales que vivimos y amamos esta tierra. Entonces, ¿qué haría Puerto Nuevo? Puerto Nuevo, Puerto Nuevo está trabajando una propuesta internacional para traer a uno de los estrategas más importantes de Estados Unidos. ¿Para qué? Porque la visión que ellos tienen de seguridad no es una visión represiva, es una visión social. Y la seguridad es inversión social. Cuando haya trabajo, va a haber menos delincuencia. Cuando haya más salud, va a haber menos delincuencia. El trabajo es articulador para todo su desarrollo. Por eso, claro, es que te mencionaba de que el Callao tiene que ver no solamente vivir del canon de aduana, o vivir del aeropuerto, o ciertas cosas que nos dan un beneficio económico del gobierno central, sino también generar sus propios recursos. Y generar sus propios recursos con el sector micro pequeño empresarial, claro, con los parques industriales que estamos promoviendo con una nueva ley que se llama los parques tecnológicos. Ese es el proyecto de ustedes. Ese es un proyecto nuestro en el cual ya lo estamos promoviendo y sin ser autoridad lo estamos haciendo en el Congreso de la República. O sea, la dirigencia está sumamente preparada para asumir un reto de gobierno en el Callao y insertando a los políticos que son de esta parte de gestión y los que no son. O sea, el cambio de la política debe ser un cambio de transformación y de inserción. La seguridad va a estar garantizada con Puerto Nuevo, con estrategas internacionales, definitivamente. Bien, bueno, hemos estado con José Peralta Barrientos, él es el coordinador regional de este nuevo movimiento denominado Puerto Nuevo, a quien le damos las gracias por estar aquí con nosotros, también los mejores augurios para que este movimiento crezca, se fortalezca, y si alguien quiere pertenecer a Puerto Nuevo, ¿a qué número tiene que marcar? ¿Cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Bien, Tulio Marín, yo de antemano agradeciendo la invitación a todos los conciudadanos chalacos, ¿no? Decirles que Puerto Nuevo es una articulación de desarrollo social, ¿no? Y avanzando con gente nueva para un nuevo Callao. Y nuestros teléfonos son el 981-927878. Y en RPM tenemos numeral 981-927878. Invitarlos a ver también nuestra página web, que es www.movimientoportonuevo.com. Muchas gracias y deseándole desde ya y precalentando las fiestas patrias un 28 de julio. Bien, muchas gracias. Hemos estado pues con José Peralta Barrientos, coordinador regional de este flamante nuevo movimiento que en los próximos meses, me imagino, estará alcanzando ya la inscripción oficial dentro del jurado, y seguramente lo tendremos nuevamente por aquí para poder compartir cómo va. Seguramente ya tendrá sus candidatos en los diferentes distritos y en la provincia, y estaremos conociéndolo más. Bueno, si usted quiere contactarse con ellos, de repente inscribirse en este nuevo movimiento independiente regional, puede llamar al 98 19 27 878. Así que ya lo saben, amigos, y nos están solicitando una brevísima pausa comercial y vamos a regresar con mucho más en tu programa Así es el Callao. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachanaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¡Felices fiestas patrias con Chalaca.com! La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cumplimos 15 años en tus manos, con la veracidad y parcialidad que nos caracteriza. 15 años de lucha por la verdad. 15 años en tu corazón. Revista Así cumple 15 años y lo celebra junto a ti, porque eres parte de nosotros y compartimos esta alegría de crecer juntos. No somos una simple revista, somos una gran familia. Algo que algunos medios nunca podrán entendernos. Revista Así, noticias de Ventanilla y el Callao. Mes de aniversario. Celebramos el aniversario de la patria. Con toda la música de Chalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioCharaca.com. ¡Felices fiestas patrias! Con Characa.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De vuelta en tu programa Así es el Callao. Bien, agradeciendo siempre su grata sintonía, agradeciendo a todos nuestros vecinos, amigos, oficinistas, a todos aquellos que están conectados pues a la www.radiochalaca.com. Y como tengo que también informarles que todos los días desde lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, estaremos acompañándolos con las informaciones más importantes ocurridas pues en los diferentes distritos de la gran provincia del Callao. Desde el lunes hasta el viernes, a partir de las 9 de la mañana, estaremos con ustedes contándoles, narrándoles lo que viene sucediendo pues a lo largo y ancho del Callao. Y ya viene calentando este proceso electoral. Vienen trabajando ya arduamente los diferentes actores, los diferentes políticos, para poder acceder al sillón municipal en los diferentes distritos de la provincia del Callao. Desde aquí estaremos informándoles acerca de todas las propuestas políticas que van a participar en los próximos comicios electorales, y esperando que usted pueda tener toda la información y pueda elegir la mejor opción. Bien, vamos a entrar en un contacto telefónico. Nos vamos a comunicar con la Universidad César Vallejo. En los últimos meses hemos estado viendo mucha información, bastante publicidad, bastante comunicación acerca de que la Universidad César Vallejo llega pues al primer puerto de la República, al Callao. Y hay que señalar que este domingo 14 es el primer examen de admisión, el cual se llevará a cabo en un conocido instituto en la provincia del Callao. Vamos a comunicarnos con el conocido Denis Vargas Marín, quien además es decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta importante universidad, como es la Universidad César Vallejo. Muy buenos días, Denis Vargas. Hola. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo muy cordial para el Radio Escucha, la señora, el señor, el joven chalaco que está escuchando en este momento Radio Callao. Un saludo muy especial desde el campus universitario de Lima Norte, en el distrito de Los Olivos, avenida Alfredo Mendiola, 6232, en nuestra dirección. Y bueno, agradecido totalmente por esta oportunidad que nos brinda para poder comunicar a todos los chalacos y chalacas en general de que desde el mes de agosto, ¿no?, todos tienen una Universidad César Vallejo cerca de su casa. Los chalacos por fin podrán tener su Universidad César Vallejo ahí a la vista, a la vuelta de la esquina, porque estamos en este instante ubicados, y para el conocimiento de todos nuestros amigos chalacos, en la Avenida Argentina 1975, es decir, en el mismo corazón del puerto, del gran puerto, la provincia constitucional del Callao. Vamos a iniciar nuestras actividades académicas con 10 carreras profesionales. Y seguramente muchos jóvenes quieren saber cuáles son estas carreras, y muchos de ellos estarán tomando en este momento un lápiz y un papel, así que con calma les vamos a decir cuáles son estas 10 carreras profesionales. Bueno, empezando por administración en turismo y hotelería, ¿no?, en orden alfabético. Administración, ciencias de la comunicación, contabilidad, derecho, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y negocios internacionales y, por supuesto, psicología. Carreras que estoy seguro va a ser abrazadas por los jóvenes chalacos, porque las ingenierías están para que se formen, ¿no?, profesionales que van a servir mucho, y la ciencia de la comunicación, la psicología, en fin, todas estas carreras van a iniciarse el próximo mes de agosto. Vamos a tener este domingo un examen de admisión, así que una invitación muy especial a los jóvenes chalacos. El examen de admisión es este domingo a partir de las 9 de la mañana en la siguiente dirección: el Instituto Tecnológico María Araoz Pinto. Repito, en el Instituto Tecnológico María Araoz Pinto, ubicado en la Avenida de la Marina, cuadra 75, en San Miguel, se va a realizar el examen de admisión para la Universidad César Vallejo del Callao. Así que están notificados, chicos, chicas, que están escuchando en este instante Radio Callao, ¿no?, esta importante radioemisora que identifica y le da también al Callao una prestancia importante en materia de comunicación. Y aprovecho para mandar un saludo muy especial a mi amigo y colega Bruno Espósito Marzán, con quien hemos compartido muchos eventos internacionales, Juegos Olímpicos, Copas Mundiales, Copa Libertadores, Copa América. En fin, desde aquí un gran saludo a Bruno, que es el conductor, ¿no es verdad?, el que lleva adelante los destinos de Radio Callao. Así que si tiene alguna pregunta que hacer, querido amigo, estoy dispuesto para responder. Bueno, en primer lugar, somos radiochalaca.com. Estamos en el corazón del Callao con nuestros estudios. Bruno Espósito es una persona que trabaja, me parece, en otra radio, pero aquí estamos en radiochalaca.com. Bueno, sí. Radiochalaca.com, igualmente un gran abrazo y muchos augurios, muchos éxitos para el futuro. Estaremos siempre a la expectativa de toda vuestra programación. Bueno, en todo caso, este domingo 14 será el primer examen de admisión en el Callao. ¿Ustedes, en la Universidad César Vallejo, ha pensado en construir, aquí una sede también, o siempre estarán utilizando la sede del Instituto Tecnológico Araoz Pinto? Bueno, es una excelente pregunta, querido colega. Tenemos un terreno con un área de 10.000 metros cuadrados en el Callao, donde se va a construir el campus universitario que pertenece a la provincia constitucional. Así que vamos a tener una gran sede en el Callao, obviamente, ¿no? Nosotros somos una universidad con un prestigio y formalmente instituido en todo el país. Nosotros no utilizamos el segundo piso de una pollería para funcionar. Nosotros, donde estamos, en la ciudad donde estamos, tenemos edificios de gran envergadura con laboratorios de última generación, ¿no?, y como corresponde para una universidad, ¿no?, que responde a los dictados de los tiempos, ¿no? a la modernidad, en fin, a los avances de las TIC, de la tecnología, de la información y la comunicación. Así que entenderá que en Callao vamos a tener una gran sede, un gran campus en ese terreno de 10.000 metros cuadrados y que va a además a tener una inversión de 40 millones de soles inicialmente en una primera etapa de construcción. Ajá, habrá entonces una inversión aquí en el Callao de 40 millones de soles en la construcción de esta sede, de este campus en la provincia constitucional del Callao de la Universidad César Vallejo. Bueno, en realidad, ¿cuándo se estaría comenzando esta construcción y en dónde estaría ubicada esta sede o este campus de la Universidad César Vallejo? Muy bien, nuestro terreno está pasando Minca, unas cuadras, recuerdo mucho que ya pasé por ahí para mirar y va a ser en realidad una gran sede. No hay que olvidar que el Callao tiene pues un ratio, un indicador sumamente importante, más del 50% de chalacos son jóvenes, adolescentes, eso significa que hay un gran futuro y hay un gran reto para la universidad. Y ojo, que el Callao tiene una sola universidad en este momento, la Universidad Técnica, y obviamente merece una universidad privada al alcance de todos los chalacos y que además responda a las expectativas que tienen nuestros hermanos de la provincia constitucional. Ajá. Bueno, hay que... Te cuento, Denis Vargas, que por información que tenemos, la única universidad, una de las más importantes, es la Universidad Nacional del Callao, quien actualmente tiene apenas de todo el 100% de la población estudiantil universitaria de la UNAC, Universidad Nacional del Callao, solamente el 15% de alumnos son chalacos. ¿Ustedes han hecho algún estudio de mercado, digamos, para hacer esta gran inversión que viene al Callao? Sí, obviamente. No tenemos ninguna duda de eso. Ajá. ¿No? Se ha hecho previamente un estudio de mercado. Y estoy seguro que va a ser una gran solución para la preocupación de los padres de familia del Callao. Efectivamente, hoy en día ya es Universidad Nacional del Callao. Y es una universidad con prestigio y tenemos mucho respeto por esta casa de estudios. Bueno, yo quiero agradecerte por esta comunicación, pues, al gran Denis Vargas Marín, que además es decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad César Vallejo, y bueno, y nuestros estudiantes chalacos tienen que todos los años, en una gran cantidad, terminan, pues, el quinto año de secundaria, tienen y van a tener, en todo caso, una muy buena opción en la Universidad César Vallejo para elegir todas las carreras profesionales que nos acaba de señalar Denis Vargas Marín y que estarán pues al alcance económico de los chalacos, ¿verdad? Tendrá un precio al alcance de los vecinos chalacos. Exactamente, ese es en realidad el propósito, ¿no? El propósito es alcanzar las posibilidades de educación superior a quienes en este momento no la tienen. Porque una universidad pública del Estado no se abastece, no es suficiente. Hace falta una universidad que esté al alcance de incluso de los bolsillos de los padres de familia, posibilidades económicas. Y eso es lo que va a pasar justamente, ¿no? Hay lo que se llama, digamos, categorías especiales, ahí donde los jóvenes se van a beneficiar. Bien, muchas gracias a Denis Vargas Marín por esta comunicación, esperando poder tener mayor información acerca de esta inversión en estos 10.000 metros cuadrados que se va a realizar en este nuevo campus de la Universidad César Vallejo. Muchas gracias, Denis. Bueno, vámonos a ir a una brevísima pausa comercial, amigos, pero antes de ir a la pausa yo quiero contarles que en una entrevista ofrecida por Félix Moreno Caballero hace algunos minutos, digamos, asegura pues que en la Costa Verde del Callao no incluirá peajes. Vaya, eso es en realidad una buena noticia para los chalacos y ojalá que esto se mantenga así. Ya lo dijo en todo caso en una emisora de alcance nacional,

tiene sus oficinas pues aquí en el corazón de Sáenz Peña, en el corazón del Callao, Avenida Sáenz Peña 164, oficina 305, para que usted también pueda venir aquí a traernos su información para lo que usted desee, una denuncia, una crítica. Aquí estamos en el corazón del Callao para atender a todos los chalacos y también para poder informar de todo lo que viene ocurriendo pues en la gran provincia del Callao. Bueno, les estaba contando antes de la pausa que Félix Moreno asegura que la Costa Verde del Callao no incluirá peajes. Bueno, dice Félix Moreno que no se está contemplando incluir peajes a lo largo de la Costa Verde del Callao. Importante obra que permitirá unir Chorrillos con el distrito chalaco de La Punta en solo 25 minutos. No se va a cobrar peaje. Esperemos que esta obra, por lo bien construida, pueda durar algunos años. Con un mantenimiento mínimo, la región tendrá que mantenerla definitivamente con un presupuesto, como lo estamos haciendo con la Avenida Gambetta, que es una obra que se culminará en diciembre, dijo Félix Moreno. El titular chalaco reconoció que la política de peajes definitivamente nunca está bien visto y lo sabemos. No me inclino al tema del peaje, sin embargo, creemos que tiene que haber un presupuesto para que esta obra se mantenga, acotó. Con una inversión de más de 300 millones de soles, la construcción de la Costa Verde del Callao se iniciará en octubre. La obra contará con 6 carriles para el desplazamiento fluido de los vehículos, 3 de ida y 3 de vuelta. Es una ventaja que cuando llega al límite con San Miguel, llegamos al nivel del mar, a diferencia de Miraflores o San Isidro, que hay una diferencia de metros. No hay acantilados y por lo tanto abarata la obra, apuntó. Ahora esta mega obra va a ser sumamente importante y una de las más importantes, dice la nota, de los últimos 100 años en el Callao, sin temor a equivocarme, dijo pues Félix Moreno Caballero. Bueno, es importante señalar que toda vía necesita un mantenimiento. Por consiguiente, el peaje no es nada descabellado. El peaje simplemente lo que debe hacer es asegurar que haya un buen mantenimiento de la vía, que haya, todas las facilidades para el que transita por esta vía. El problema está cuando se hace un contrato como el que hizo Alexander Curi Bumachar, un contrato que realmente lesiona los intereses de los chalacos, un contrato que ya todos conocemos y que actualmente es ventilado en los fueros internacionales por esta empresa que firmó este contrato justamente con la Municipalidad del Callao en el tiempo que era alcalde Alex Curi. Por consiguiente, no es malo tener un peaje que asegure el mantenimiento de la vía y las facilidades para los transportistas que por ahí transitan. El problema es cuando se hace un contrato leonino, un contrato que realmente vulnera pues y se burla prácticamente del pueblo chalaco y de todos los que transitan por ahí, como lo hizo esta empresa Convial en su momento y que, como reitero, actualmente se sigue ventilando este tema porque los contratos que hacen en la municipalidad que se hicieron en ese tiempo y que se hacen ahora actualmente son unos contratos tan amarrados, tan bien pensados, que simplemente se tienen que cumplir, porque si no, siendo un contrato realizado por la institución municipal con un tercero, simplemente si no lo cumple se irían a temas judiciales, que seguramente por todas las cláusulas tan bien realizadas del contrato simplemente la otra parte le ganaría el juicio a la municipalidad. Entonces, no se trata de no hacer peajes, se trata de firmar buenos contratos para que haya un servicio que sea de bajo precio, pero que sea igual efectivo para que esta vía se mantenga tal y como quisieran tener sus pistas los chalacos. Bien, vamos a terminar ya nuestro programa con lo último que tenemos para ustedes. Y no se olviden que pueden escribirnos a noticias@prensachalaca.com. Ese es nuestro correo para que ustedes puedan enviarnos sus notas de prensa, sus publicaciones, alguna denuncia también. Repito, noticias@prensachalaca.com. También pueden mandar, también pueden llamarnos por teléfono al 453-1654. Nuestra programación es de las 24 horas del día y esperemos pues que usted continúe con nuestra programación y porque siempre estamos muy complacidos de tenerlos y saber que ustedes están al otro lado pues escuchándonos. De nuestro programa, los vamos a dejar en la compañía de Melody Gutiérrez para que ella pueda hacer pues la última parte de nuestro programa. Conmigo será hasta el día de mañana, hasta el día lunes, siempre a partir de las 9 de la mañana. Es para mí un placer inmenso poder verte y escucharte nuevamente. Bueno, bienvenido y a ver, cuéntanos un poco de tu vida. Yo tengo entendido que has nacido en Bellavista, ¿verdad? Sí, yo nací en Bellavista. No, una anécdota de mi nacimiento fue que nací muerto. ¿Qué? Nací con el cordón umbilical entre el cuello. Nací muerto y no lloraba. Pero mi primera palabra fue música. Bien, ¿es verdad que toda tu vida has vivido en La Perla? Bueno, desde niño en La Perla, de ahí cuando comencé con la música comencé a viajar, ¿no? ¿Y cómo empezó tu amor por la música? Bueno, mi amor por la música eso viene de familia, ¿no? Mis partes tíos que tengo en Estados Unidos, la mayoría son músicos, ¿ya? Entonces, mi apellido es Manco Goyeneche, pero yo tengo familiares que se llaman Cuello, y los Cuellos en Estados Unidos son músicos, ¿no? Entonces, como también tengo esta sangre metida dentro de mí, la música viene de ellos. El arte, el cantar, el actuar, el componer, el interpretar, viene de ellos. Entonces, desde pequeño desde siempre te ha gustado. Sí, de chico. Yo recuerdo que agarraba el palo de escoba y me ponía a cantar, ¿no? Y mamá me botaba de la casa porque uno de niño, pues, ¿quién es entonado de niño? Nadie, ¿no? Pero, ¿y tu mamá te ha apoyado en esa carrera musical que te has ido forjando? Sí. Mi madre, mi padre, mis hermanos me han apoyado mucho. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 4 hermanos. ¿Todos tienen esa pasión por la música como tú? No, yo soy el único. ¿Qué hacen tus demás hermanos? Uno es el arquitecto, otro, 2 están en España y uno está en Inglaterra. ¿Y fuera de la música estás estudiando algo? Ya voy a acabar mi carrera de derecho este año, gracias a Dios. Este entre el otro año lo acabo y muy aparte de la música, ¿no? El derecho que también me gusta mucho. Bueno, y veo que has traído tu guitarra. ¿Desde los cuántos años tocas la guitarra? Mira, yo sí que toco 17, 18 años la guitarra exactamente. No recuerdo bien porque el tiempo pasa. No, pero bonito, la guitarra, la música. ¿Cómo aprendiste? ¿Eres autodidacta? La verdad. Sí, cuéntame. Fue algo raro. En el colegio donde yo estudiaba había un profesor. Yo no tenía guitarra, me acuerdo. Entonces yo le rogaba porque me hiciera tocar la guitarra, pues no quería, no, porque no me puedo quedar después de la salida. Entonces me robé la guitarra del colegio y me la llevé a mi casa, ¿no? Y ahí así aprendí, pero después la devolví, claro, ¿no? La de robaste recién. La guitarra del profesor robé, para aprender a tocar, claro, guitarra. Claro, me la llevaba los fines de semana, me la llevaba sin que se diera cuenta. Entonces aprendí solo, de ahí tomé cursos para completar, ¿no?, lo que he aprendido. ¿Y qué músicas tocabas en ese entonces? Bueno, cuando en ese entonces me acuerdo que yo tocaba música de Sin Bandera, baladas, ¿no? Ese tipo de música suave. Bien. A ver, cuéntame un poco más. Posteriormente, cuando empezaste a tocar guitarra, uh-huh, ¿cómo nació tu deseo de armar una banda? Ah, eso fue en la ciudad de Arequipa. Yo viajé para la ciudad de Arequipa y allí formé una banda que se llamaba Caley, ¿no? Y era mía con un amigo y estuvimos bien, fuimos a, gracias a Dios, viajamos a Tacna, viajamos a varios lugares del país. ¿Qué género tocaba Caley? Caley, ahorita Caley está, no existe, ¿no? Pero tocábamos lo que era el rock, la balada y el latín. ¿Cuánto tiempo duró ese grupo? Ese grupo duró cerca de 2 años. Bien, por acá tengo también registrado que has hecho giras en Chile como solista, sí, posteriormente. De Chile, primero me fue a Tacna, ¿no? Que me entré, gracias a unas amistades que tengo ahí, me acogieron muy bien en unos teatros de la ciudad. Y de ahí me pasé a Antofagasta. De Antofagasta me trepé para Chile, más al centro, ¿no? ¿Y para qué? La gente de Chile apoya mucho lo que uno hace, ¿no? Los mucho. Chilenos apoyaron, ¿no? Apoyaron a un chalaco. Ya ves que era peruano, me votaron, ¿no? Pero no, apoyan mucho, mucho. Es una gente muy educada, muy amable. Bueno, y te has presentado en varias radios locales también, en algunos canales en Arequipa, en ¿no? En la ciudad de Arequipa, en TV Perú de la ciudad de Arequipa, que también está en cable, que es el canal de cable, creo que es el 37, no recuerdo bien. Pero en Arequipa, prácticamente en Arequipa es donde yo he dado como un pequeño paso, ¿no? Porque en Lima no pude hacerlo. El gran paso en tu carrera fue, claro, en Arequipa. El primer paso es en la ciudad de Arequipa, que le veo mucho esa ciudad, ¿no? Fue en Arequipa, allí grabé algunos temas y voy a regresar para volver a grabar allá, ¿no? Porque allá están mis músicos también. ¿Tienes pensado continuar con ese tema, sí, de la música? Ahora a lo que voy a abrirme es no solamente al Latin y al Latin Pop, sino también es un poco lo que es la salsa, No, por lo que a mí me encanta, me encanta. Como buen chalaco que eres, claro, tienes que tocar salsa. Claro, me encanta la salsa y ahora sí que me adoro con lo que es la salsa. ¿Cuáles son los nombres de las canciones más conocidas que tienes, que han sonado en Arequipa, por Bueno, ejemplo? Gracias a Dios, ¿no? Las que han pegado en Arequipa es la canción No Es Tan Fácil, ¿no? Es una balada pop que yo compuse, ¿no? Y posteriormente, Pendiente de Ti, No Me Digas, Perdóname. ¿Todas las canciones las has escrito tú mismo? Sí, yo las he compuesto, todas. ¿Nos puedes regalar una de esas canciones? Sí, claro que sí. A ver, vamos a escuchar en vivo a Andrés Magó. Sé que parece fácil, pero no es tan sencillo estar así. Yo muriendo por verte y tú ni ganas de verme duele. Sé que parezco un tonto y no puedo evitarlo, es así. Pero cuando me miras a veces pienso que aún me quiere. No es tan fácil olvidarte, no es sencillo arrancarte de este corazón, no es tan fácil olvidarte, no es sencillo arrancarte de este corazón. Sé que sigo insistiendo, tu papá me ha avisado que me cae. Si es que sigo parado con la flor en la mano en tu puerta, es que yo quiero verte y decirte que siempre pienso en ti. Y si no estoy parado es porque ahora te canto desde aquí. Y no es tan fácil olvidarte, no es sencillo arrancarte este corazón, no es tan fácil olvidarte, no es sencillo arrancarte de este corazón. Aplausos, Erika, aplausos. Para terminar la entrevista, ¿qué recomendación le puedes dar a los jóvenes que quieren seguir una carrera musical? Primero, que dejen el trago. que se pongan una meta fija. Y ¿a qué se realiza? En el Perú, el arte no es muy bien acogido. El arte es del vago, por así decirlo, es la verdad, en el Perú. Pero que perseveren en su intención, ¿no? Que sigan eso. Así te cierren mil puertas, que sigas. Porque hay muchos jóvenes chalacos con mucho talento, que tienen mucho talento, claro, efectivamente. Y no saben dónde mostrarlo, ¿no? No saben dónde mostrarlo, ¿no? Ese fue mi caso, yo tuve que viajar, ¿no? Pero que sigan, que perseveren, que molesten a la vida, porque solamente se vive una vez, no dos, ni tres, ni cuatro. Y si no vas a hacer lo que te guste en la vida, pero con inteligencia, ¿no? No llegas a ningún lado, vas a ser infeliz toda tu vida. Bien, ese fue Andrés Magó. Regresamos con su programa. El lunes nos volvemos a ver conmigo, con Melody Gutiérrez. Será hasta la próxima semana, chavales. Sé que sigo insistiendo, tu papá me ha avisado que me cae. Si es que sigo parado con la flor en la mano en tu puerta, es que yo quiero verte y decirte que siempre pienso en ti. Celebramos el aniversario de la patria. ¡Arriba, Perú! Con toda la música de Chala. Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico